Y vamos a buscar el capítulo 1, que es el pasaje que nos corresponde. La semana pasada estuvimos viendo por el domingo por la tarde los versículos del 4 al 9 y esta mañana estaremos viendo los versículos del 10 al 17. Ha sido una bendición poder estar en el devocional y ver cómo Dios ha guiado al director y a la orquesta enfocando nuestra atención en la cruz, y en verdad que es tan gratificante a nuestro espíritu y tan emocionante ver cómo nuestra vida en Cristo está centrada completamente en la cruz de Él. Y aunque para muchos pudiera ser una afirmación chocante, porque la cruz no es algo que nos guste y quizá en nuestro entorno cultural se ha perdido el significado inicial, pero la verdad es que la cruz es sinónimo de sacrificio, de martirio. Y eso es precisamente lo que Dios nos llama a venir a la cruz, a llevar nuestro ego a la cruz. Y hoy quisiera ver cómo el apóstol Pablo habla a los hermanos de Corinto y les hace ver que la unidad no depende de ese esfuerzo, no depende de un mérito humano, no depende del sentimiento, depende del Evangelio. Y el Evangelio es la fuente de la unidad. Así que podemos leer juntos el versículo del versículo 10 al versículo 17 y juntos podemos dar lectura. Ustedes me pueden seguir con su vista y yo daré lectura en voz alta. ¿Lo tienen ahí? Amén. Dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una mente, en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo. Y para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre, también bauticé a la familia de Estefanas. De los demás, no sé si he bautizado a alguno otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la bendición tan grande de poder estar aquí en tu casa. Ha sido una semana de bendición. Ha sido una semana en la iglesia, hemos tenido el privilegio y la oportunidad de escuchar las conferencias acerca del sufrimiento y en verdad que hemos sido fortalecidos, hemos sido edificados. Gracias, gracias por la provisión de esas conferencias, gracias por tu palabra que nos ha fortalecido, nos ha retado. Gracias Dios, porque también fue una semana para muchos de los que estamos aquí de trabajo. Quizá hemos venido cansados por la actividad ordinaria, pero pedimos Dios que hoy tu palabra sea la que hable en nuestros corazones, tu Espíritu Santo sea el que ilumine nuestras mentes, nuestros ojos, ponga sobre nuestros ojos esa bendita medicina que limpia nuestra visión, que desempaña nuestra cosmovisión. Y permítenos, Señor, ver a la luz de tu palabra lo que tú deseas de nosotros como iglesia, como nosotros, como este grupo de personas que nos reunimos en esta comunidad, en esta ciudad, en este lugar específico, podemos traer gloria a tu nombre, podemos dar alabanza y poner en alto relieve tu nombre. Ayúdanos, Dios, a entender que no depende de nuestra capacidad, no depende de nuestra opinión, no depende de nuestro criterio, sino de estar conectados a tu cruz, aferrados a tu cruz. Y en esta mañana pido en especial que tú nos ayudes a poder ver tu cruz como la fuente de nuestra unidad y seas tú glorificado en todo. Me deposito en tus manos, tú conoces mi incapacidad, mis deficiencias, mis limitaciones, pero ruego que tú, a pesar de lo que yo soy, tú puedas bendecir a este tu pueblo que has comprado a precio de sangre. En tus manos me deposito, por Cristo Jesús. Amén. Amén. La verdad es que es imposible la armonía en una familia o en un grupo de personas, en una relación interpersonal, cuando la meta de cada una de las personas que están relacionadas en el grupo o en la familia o en cualquier relación tiene como enfoque o ideal buscar su ego. Cuando nuestras motivaciones en la relación es nuestro ego, es imposible, es literalmente imposible que haya armonía. No puede existir armonía cuando cada uno busca su propio bien. No puede existir armonía cuando yo estoy dispuesto a hacer todo lo que esté a mi alcance para conseguir lo que yo quiero. Y esto no es solamente exclusivo de los grandes. Lo vemos desde pequeños. Ustedes que son padres, o algunos de ustedes que son padres o somos padres, podemos darnos cuenta que la edad de nuestros niños en la primera edad comienzan a pelearse por cosas, ¿verdad? Se pelean por cualquier cosa. Y hay un video que esta semana vi de unas gemelitas que están en su casa y tienen una carriola. Y las dos están aprendiendo a caminar, de hecho se caen si no tienen la carriola. Y ya a esa edad están peleándose. Y quisiera que ustedes lo vieran, para que ustedes digan si eso es cierto o es ficción. Miren el video. Ahí es la ley del más fuerte, ¿verdad? Y ya gana la que es más fuerte, la que tumba a la primera. Y después ellas dos se sienten tan tranquilas porque ahora ya tienen lo que quieren. Una galleta, si quieren pueden detener ahí el video. Y ahora ellas pueden tener comunión porque cada una tiene lo que quiere. Pero mientras hay algo en discordia, cada uno va a luchar por tener lo que quiere. Así que es imposible que haya armonía, es imposible que haya armonía, que haya comunión, cuando cada uno buscamos lo que mejor nos parece y lo que nosotros creemos que necesitamos. Es imposible. Y sabe, hermanos, los pleitos son una realidad en las iglesias. Porque el egoísmo y otros pecados existen en el seno de nuestro corazón. Por causa de las discusiones, el Padre es deshonrado. El Señor Jesucristo no es considerado. Y el pueblo queda desmoralizado. Por causa de las discusiones y los pleitos, por deseos egoístas, el mundo se aparta y confirma su incredulidad. Porque entre la iglesia está existiendo esos pleitos, porque cada uno busca lo que mejor le parece. La comunión rota priva a los cristianos del gozo de la unidad, priva a los cristianos de disfrutar la unidad, de deleitarse en la unidad. Priva de hacer válida esa promesa, mirad cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. Cuando hay discordias, eso se pierde. La iglesia no puede tener ese privilegio por esos pleitos. La eficacia de la iglesia queda rota. Priva a Dios de su gloria. No es un alto costo y un alto precio solamente por querer hacer lo que nosotros queremos hacer. No es algo que estamos, una factura muy cara la que estamos pagando por ser tan egoístas y soberbios. Y sabe, no hay fórmula mágica. No hay una pastilla que nos elimine el egoísmo. La fuente perfecta para vencer el pecado del egoísmo no está en su propio corazón. Es la única fuente, es el Evangelio, la cruz de Cristo, la cruz de Cristo. Y porque la unidad de la iglesia, y esa es la proposición, porque la unidad de la iglesia es la forma genuina de manifestar el entendimiento del Evangelio, nosotros como creyentes tenemos que evidenciar dicha unidad para exaltar la gloria de nuestro Señor y Salvador. Muchos podríamos decir, nosotros entendemos el Evangelio, pero podemos ver la cruz de Cristo como un símbolo que puede darnos una tranquilidad superficial y momentánea. Muchos de nosotros creemos que entendemos el Evangelio porque hemos hecho una oración. Muchos de nosotros pudiéramos decir, yo ya entiendo el Evangelio, y es más, yo comparto el Evangelio porque sé el proceso que hay en Romanos. El hombre es un pecador, Cristo es el que salva, Él murió por sus pecados, y si Él acepta, pues entonces ya entendemos el Evangelio. Oh, pero el entendimiento del Evangelio tiene una evidencia, se exterioriza. Y se exterioriza cuando nosotros entendemos que el Evangelio es la única fuente para que nosotros podamos vivir como Él quiere que vivamos y no como nosotros queremos vivir. Y Pablo ha hablado a los hermanos de Corinto. Pablo comienza en los primeros versículos, en el versículo 2, diciéndole, yo escribo esta carta a la iglesia de Dios que está en Corinto. ¿A quiénes? A los santificados, y el pastor Gary estuvo hablando de esto el domingo pasado, en la mañana. ¿A quiénes les manda esta carta? Versículo 2, si pueden abrir sus Biblias, en el capítulo 1, versículo 2 de 1 Corintios, dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, ¿a quiénes? A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser, son santificados, pero también son llamados ¿a qué? Ya tienen una posición diferente, pero ahora tienen que ellos vivir como santos, llamados a ser santos. ¿Y qué es lo que les da esa posición diferente? Pues el versículo 4 en adelante nos dice cuál es. ¿Cuál es la posesión que ellos tienen que les lleva a vivir una vida santa? Versículo 5, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos, ¿en quién? ¿A quién se refiere cuando dice en Él? A Cristo. Todas las cosas, ustedes lo tienen, ustedes son ricos. Y versículo 6, así que como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera, versículo 7, de tal manera que nada os falta. Para vivir una vida santa no necesitas nada más que la posesión que tú tienes como creyente, que es Cristo. Cristo. Cristo es el que te capacita para vivir una vida santa. Porque Cristo te pone en una posición diferente, pero te capacita para vivir una vida diferente. El Evangelio no es una expresión verbal, es una manifestación experimental, es una manifestación vivida del Evangelio. Es entender que Cristo es todo y es vivir esa vida donde Cristo lo es todo. Y precisamente el apóstol Pablo les está diciendo, hermanos, ustedes tienen que entender qué son. ¿Y en qué posición están ahora en Cristo? Porque no puede ser que entre ustedes haya división, porque si hay división, de hecho Pablo lo dice, ahorita lo vamos a ver, en el versículo 11, versículo 13, ¿acaso está qué? Si tú tienes a Cristo y Él tiene a Cristo, y los dos están tirando a lados opuestos, ¿acaso está dividido Cristo? Y hace tres preguntas que tiene, las tres preguntas tienen una respuesta, y es una respuesta igual, las tres preguntas del versículo 13. Pero ahorita lo vamos a ver. Pero no puede estar dividido Cristo, y si Cristo está en ti, y Cristo está en Él, entonces ¿qué hace Cristo? Une, no divide. ¿Entiendes tu posición? ¿Entiendes qué tienes ahora en ti que te une a los demás y no te divide con los demás? Pablo exhorta a los hermanos. Noten el versículo 10 del capítulo 1. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Número 1, la exhortación en nombre de Cristo. La exhortación en nombre de Cristo. Cuando Pablo inicia esta exhortación a la iglesia de Corinto, le inicia poniendo una premisa principal. Esta premisa es: te voy a decir algo en el nombre de Cristo. Y hay varias cosas que pudiéramos pensar cuando Pablo utiliza esta expresión. Pablo no llega con las credenciales que seguramente la historia y la tradición le daban. Pero en el capítulo 18 del libro de Hechos, nosotros encontramos a Pablo siendo el que va y comienza la iglesia en Corinto. Pablo tenía muchos argumentos para poder hablar a los hermanos de Corinto y exhortar a los hermanos de Corinto y llamar la atención a los hermanos de Corinto. Pero Pablo llega a ellos a través de esta carta, no trayendo sus credenciales, sino les dice: hermanos, yo les quiero decir algo. Y lo que les voy a decir no va a ser en nombre del apóstol Pablo, va a ser en el nombre de Cristo. Porque yo no les voy a decir algo que va a ser salido de mi propio corazón, sino les voy a decir algo que está en sintonía con el carácter de Cristo. Porque Pablo pudiera haberse guiado por la emoción, pero lo que menos quería hacer Pablo es ser guiado por la emoción, sino lo que Pablo quería hacer es hacerles entender a los hermanos de Corinto cuál era su posición y qué tenían que representar ellos como creyentes. Así que Pablo le dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando utiliza esta expresión está diciendo: ustedes tienen que entender quién es el que está en ustedes. En el nombre de Cristo, en el nombre del que ustedes tienen en su interior, escuchen. Porque si ustedes tienen a Cristo, pueden atender a lo que Cristo dice. ¿Me estoy explicando? Y Pablo dice este clamor. Y es la misma expresión que utiliza Pablo en el capítulo 12 de Romanos, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, préstenme atención por Cristo y trae inmediatamente a quién está haciendo referencia. ¿Cuál es la premisa? ¿Por qué te voy a decir lo que te voy a decir? Porque te voy a decir algo en el nombre de Cristo. No está diciendo: hermanos, yo creo que ustedes no están bien. No. Pablo llega con esta afirmación categórica, con esta autoridad que le da el nombre de Cristo. Y no les viene a decir su opinión, les viene a decir lo que representan ellos. Su realidad cristiana, la realidad cristiana de los hermanos de Corinto, no iba de acuerdo con el carácter del Señor. Y por eso le dice: te voy a rogar algo porque tu vida no está manifestando lo que tú dices tener en tu corazón. Porque si tú tienes a Cristo en tu corazón, vas a atender. Porque no es que tú creas que está bien, es que tienes que pensar si tu vida está manifestando el carácter de Cristo. Y es que lo que pensamos, y esa es una diapositiva que ahí los muchachos, si me ayudan por favor a ponerlo, lo que pensamos, decimos o hacemos no es bueno o malo por los efectos que produzcan en nosotros o en otros, sino porque se conforma al carácter de Cristo si honra su nombre. Así que los hermanos de Corinto tenían que entender: hermano, aquí no estamos para hablar de tu opinión o mi opinión, si tú crees que es bueno o si es malo. ¿Esto glorifica el nombre de Dios? Por eso te estoy hablando en el nombre de Cristo. Lo que tú estás diciendo de tu hermano, ¿glorifica el nombre de Dios? Tú que estás haciendo partidarios o estás tomando, glorifica el nombre de Dios. Tú que estás diciendo, mira, aquí estamos los de Apolos, no, aquí están los de Cefas, no, aquí están los de Pablo. Eso glorifica el nombre de Dios. Y Pablo dice, no estoy hablando que si a ti te beneficia o si tú crees que está bien, te estoy hablando en el nombre de quién. Y hermanos, muchas veces nosotros podríamos pensar que hay cosas buenas y decimos, bueno, pues es que yo no le hago mal a nadie. Esto no daña a nadie. Simplemente es algo bueno. Ok. ¿Piensas si eso va a glorificar el nombre de Cristo? Y si eso va a glorificar el nombre de Cristo, si va a poner en alto relieve el nombre de Cristo, hazlo. Hazlo. Pero la pura verdad es que la mayoría de nosotros ni siquiera pensamos en eso. Más pensamos en esos deseos y pretensiones que tenemos. Recuerdo mucho una historia de un pastor que mencionaba que un día en unos bautismos que él estaba haciendo, estaba uno de los diáconos apoyándole y una hermana llegó y ustedes saben que hay hermanas que o personas que le tienen fobia al agua, sienten que se van a ahogar cuando se sumergen en el agua. Y así que el pastor pues recibe a la hermana y le dice, hermana, te voy a bautizar, intenta doblarla a la hermana y la hermana pues dura y por fin pues ahí luchando el pastor por fin intenta meterla, pero no se cubre completamente su rostro. Y entonces el diácono le dice, a ver pastor, delante de todos, a ver pastor, ella no se bautizó, ese bautismo no es válido, bautízala otra vez. Y el hermano, batallé para intentarla meter y ahora, y lo hizo que lo bautizara. Y después llega otro tiempo de bautismos y una familiar del hermano, el diácono, pues también tiene el mismo problema, tiene fobia al agua. Y está el pastor allí intentando y otra vez batallando, ¿no?, con la hermana. Y no se sumerge toda. Y el pastor dijo, ay, señor, me va a pedir que la meta otra vez. No, no, pásale, hermana. Ay, qué felicidades, hermana. Qué bueno que se bautizó. Y a veces cosas como esas, motivadas por el ego, por la opinión, por querer que mi opinión prevalezca, mi legalismo prevalezca, y no pensamos si glorifica a Dios. Lo único que me importa es que mi opinión prevalezca. Glorificó a Dios que, ahora, ¿había algo de malo que le dijera, hermano, bautízala otra vez? Quizá no. Pero glorificó a Dios haciéndolo evidente de tantas personas. Era algo que necesitaba decirle al pastor. ¿Por qué no lo hizo cuando le tocó a él? Y Pablo por eso está diciendo, hermano, esto no se trata de si tú quieres o él quiere. Pensemos y dejemos a un lado nuestro pensamiento egoísta y pensemos si esto, lo que tú vas a hacer, lo que tú vas a pensar, lo que tú vas a decir, glorifica el nombre de Dios. Y por eso dice, os ruego, en el nombre, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Inciso A, una encomienda a la prevención de las divisiones. Una encomienda a la prevención de las divisiones. Y lo que dice en el versículo 12 el apóstol Pablo es algo tan interesante, pero pone un parámetro muy alto. Yo creo que es un parámetro casi imposible si lo juzgamos en virtud de nuestras capacidades. Porque note lo que dice Pablo. Ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que ¿qué? Que habléis todos una misma cosa. Que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Le suena real eso? O sea, ¿es algo real? Está bien, Pablo, eso es lo ideal, ese es el sueño que tú tienes. Pero del dicho al hecho, hay mucho trecho. Eso es lo que tú quisieras, pero en realidad eso no se puede. Porque tú nos estás diciendo que tu encomienda, tu ruego es que nosotros estemos unidos. Habléis una misma cosa. Es un sueño inalcanzable. Es algo que no es posible realizar. Pero es que cuando Dios establece un mandato y Dios nos pide que cumplamos un mandato, no nos da dicho mandato en base a nuestra habilidad humana. No nos dice, puedes hacer, yo sé que tú tienes capacidad de hacer eso. No, no nos da un mandato por la capacidad propia, sino por su provisión de su persona. A ver si me explico. Tú no le puedes exigir a un hijo de 4 años, bueno, no sé, quizás sí, pero me imagino que no le puedes exigir a un niño de 4 años que te haga una división. ¿Verdad que no? No, está limitado. Pero si tú le provees a ese hijo durante un periodo largo y a los 8 o 9 años está estudiando 4, 5 grado o 3, 4 grado, y ya le enseñaron las tablas y tú le invertiste y lo mandaste al Kumon y le diste una maestra allí, tú le puedes exigir y le dices, tú puedes hacer eso, tú puedes hacer eso. Y Pablo está, y solamente como una ilustración, para mostrar que Pablo nos está diciendo, este mandato es posible porque ustedes tienen algo. ¿Y qué es ese algo o ese alguien? Porque es una frase muy popular que nosotros utilizamos, y lo que dice Pablo a los filipenses, todo lo puedo, todo lo puedo. Y está hablando de conseguir un negocio, está hablando de pasar el examen final de tu carrera. No, quizá va implícito, pero está hablando de cumplir lo que Dios te está pidiendo que tú cumplas. Y tú podrías decir, hermano, es que eso es tan difícil. Sí, cuando tú lo evalúas desde tu propia capacidad, no es difícil, es imposible. Pero cuando tú ves que Cristo que mora en ti, entiendes el Evangelio y aplicas el Evangelio, que ya no vives tú, ya no vivo yo, sino ¿quién vive en mí? Cristo, y Él me capacita para hacer lo que para mí es imposible. Oh, qué imposible es perdonar a mi hermano, qué imposible es sobrellevar, qué imposible es tolerar, es imposible. Cuando yo lo juzgo en base a mi habilidad humana, pero no juzgo ya en base a eso, sino que veo a Cristo y porque Cristo mora en mí, yo puedo hacer lo que para mí era imposible. Y por eso Pablo le está diciendo, hermanos, este es el mandato, y no te estoy dando un mandato en base a tu habilidad, sino en base a la posesión que tú tienes, a la capacidad que Dios te ha dado. Porque tienes a Cristo en tu corazón. No importa cuán imposible pueda parecer esta idea, todos los creyentes de una iglesia debemos estar de acuerdo, porque Cristo nos une. Porque Cristo nos une. La mejor prevención para las divisiones es la unidad. Si nosotros quisiéramos evitar las divisiones, no va a ser atacando, va a ser uniéndonos. No va a ser juzgándonos, va a ser armonizándonos. Y aunque pareciera sonar imposible, la verdad es que esa es la fórmula divina, porque para estar unidos necesitamos renunciar a nosotros, y eso es nuestro verdadero problema, como vamos a ver más adelante. Miren lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 1 y 2. Filipenses capítulo 2, versículo 1 y 2. Por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión de espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completar mi gozo, ¿qué? Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. No pide uniformidad de opinión, sino más bien una disposición llena de amor que les permita y que nos permita obtener armonía y paz en nuestra iglesia. Y Pablo les está diciendo: hermanos, por favor, te ruego por lo que tú tienes en tu corazón, por Cristo Jesús, que tú vivas una vida de unidad, teniendo todos una misma cosa, habléis una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones. Divisiones, y la palabra divisiones que utiliza el apóstol Pablo es una palabra que se traduce como, o la palabra griega es shishimita, de donde viene la palabra que ustedes y yo conocemos como cisma, que significa romper, rasgar. Y Pablo dice: hermanos, cuando todos hablan una misma cosa, cuando hay unidad, se evita rasgar la unidad. Rasgar la unidad. Pero note cómo termina el versículo 10, sino que estéis, ¿qué? Estéis perfectamente unidos, perfectamente unidos. Nos da la idea de estar arraigados, aferrados, conectados al elemento que nos une. Hay factores de unidad, hay elementos que unen. Los elementos no se unen por sí solos. Hay elementos o factores que unen. Por ejemplo, todos ustedes, bueno, la mayoría de ustedes tienen computadoras en sus casas. Y esas computadoras pueden estar interconectadas, ¿verdad? Y todos nos podemos mandar un correo, todos podemos enviar un mensaje. Es más, los dispositivos móviles pueden estar interconectados. Pero ¿sabe que por sí solo no se conecta? Tiene que tener un... Si usted quita el aparato que le da ahí la compañía que les ofrece el servicio de internet, si usted lo quita, podrá estar muy chula su computadora. Pero si le quita ese aparato, no va a haber internet. Y los hijos se vuelven unos monstruos sin internet. Y ese elemento es el que une, el que interconecta. Por sí solo no puede, necesita algo que lo conecte. Y Pablo está diciendo: hermanos, ustedes tienen que estar perfectamente unidos, hay algo que les une y no son ustedes, es Cristo, es Cristo. Y noten esta diapositiva que tienen por allí, que va a aparecer. Si tu comunión con Dios está deteriorada, si nuestra comunión con Dios, si tu comunión con Dios está deteriorada, tu comunión con tus hermanos estará destruida. La fuente de la unidad es el Evangelio. Y si usted y yo queremos estar unidos con nuestros hermanos, tenemos que estar unidos primeramente con el que nos une, que es Cristo. No, el problema no es tu hermano. La falta de unidad entre nosotros que pudiera existir no es por mi hermano. Es mi problema con Dios directamente. Porque si mi relación con Dios ha sido rota, si ese elemento de unidad ha sido quitado de mi vida, mi unidad con los demás estará completamente destruida. Porque si mi comunión con Dios está deteriorado, si no estoy pasando tiempo con Dios, si mi comunión con Dios está siendo minada, si estoy más ocupado en mis intereses personales, si estoy más ocupado en qué va a pasar con mi vida, si estoy más interesado en mi trabajo, si estoy más interesado en mi bienestar y en mi placer, si estoy más preocupado por lo que va a pasar, entonces mi comunión con Dios se va a minar. Y si mi comunión con Dios está minado o minada, entonces mi comunión con mis hermanos estará completamente destruida. Inciso A, inciso B. Una expresión de la unidad de una misma mente. Una expresión de la unidad. Y dice Pablo, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Qué difícil es ser de una misma mente. Y Pablo lo dijo allá en Filipenses capítulo 2. Pero ¿cómo ser de una misma mente? ¿Tendremos que quitar nuestra mente? Pues Pablo ha dicho, es que tu mente ya no es tu mente. Tu mente es la mente de Dios. Noten cómo lo dice ahí en el capítulo 2, versículo 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más nosotros, ¿qué? Más nosotros tenemos la mente de ¿quién? La mente que tenemos ya no es la mente egoísta, sino que ya no vemos por nosotros, sino que vemos por la gloria de Cristo. Nuestra pasión es la gloria de Cristo. Sí, y podemos tener diferentes opiniones. Esta semana un hermano me mandaba un mensaje de que quería publicar algo en la página del Facebook y me decía, hermano, es que el domingo en la mañana cuando fui a la iglesia salí y una hermana se acercó conmigo y me dijo, hermano, ¿por quién va a votar? Y me dijo, pues me dio muchos argumentos para votar por un candidato que ella creía que era el mejor. Y me insistió. Y después salí de estar con ella y me encontré a otro hermano y me dijo, hermano, ¿por quién va a votar? Y me dijo todas sus opiniones acerca de por qué debería votar por otro candidato. Y en mi corazón yo tenía otra opinión y tengo otra opinión. Y está bien. Podemos tener diferentes opiniones. Pero Pablo no está hablando de tener una misma mente, es decir, que todos pensemos igual, pero que cuando pensemos todos tengamos el mismo propósito cuando pensamos. ¿Cuál es? Cristo, glorificar a Cristo. Yo pienso que el rojo es el color más hermoso, podría decir alguien. Y yo pienso que el verde es el más hermoso. Está bien. Yo pienso que tiene que ser güero. No, pues yo pienso que tiene que ser moreno. Está bien. Pero si tu propósito al pensar es aún renunciar a tu opinión porque, bueno, pues que sea chocolate. Bueno, puede ser verde. Porque es allí lo que Pablo está diciendo, que no predomine tu criterio. Y es la diapositiva siguiente. No predomine tu criterio. Que predomine el amor de Cristo. Que no predomine tu forma de pensar, que predomine la forma de pensar bíblica. Que no predomine tu pensamiento, que predomine la palabra. Y Pablo está diciendo, hermanos, que sean de una misma mente, que cuando piensen y piensan diferente, porque son diferentes, pero que tengan el propósito único de glorificar el nombre de Dios. Que en verdad su pasión sea glorificar a Dios. Inciso C, unidad exteriormente reflejada, un mismo parecer. Primero, Pablo está llevándoles a tener eso internamente comprensible y comprendido. Y les dice, hermanos, ustedes entienden quién son y quién tienen a Cristo. Ok, si tienen a Cristo, entonces ustedes tienen un solo propósito cuando piensan, que es glorificar a Dios. Y cuando ustedes entienden y piensan eso, entonces la manifestación de lo que entienden y de lo que piensan se va a revelar a través de un mismo parecer. Cuando nuestros pensamientos están sintonizados, nuestros hechos manifiestan la unidad. La unidad ha sido siempre el plan de Dios para su pueblo. Y esta unidad es fuente de bendición para cada miembro. ¿Se da cuenta qué hermoso es poder llegar a una iglesia donde hay unidad? Noten lo que dice el Salmo 133, versículo 1. Salmo 133, versículo 1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Hermano, es algo tan glorioso poder vernos a pesar de nuestra diferente opinión y decir, no importa mi opinión, no importa, en verdad no me aferro a mi opinión, quiera Dios hacer eso, está bien, porque mi opinión es pasajera y humana y muchas veces está permeada de pecaminosidad. Aún mis más mejores intenciones, mis buenas opiniones, pueden estar cautivadas por mi egoísmo. Así que está bien lo que Dios quiera. Hechos capítulo 4, versículo 32, nota cómo este mismo parecer se evidencia y se manifiesta al grado tal que otros pueden escuchar. Y la multitud de los que habían creído eran de un qué. De un corazón y un alma. Y es de atender lo que dice. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenía todas las cosas ¿en qué? En común. ¿Cuál es el factor de unidad aquí? ¿Cómo alguien puede llegar a este punto? Es imposible, es imposible. Hoy en día las iglesias exigen, ¿no?, que den ofrendas y que si no siembras, pues entonces no cosechas. Y exigen, pero aquí nadie les está exigiendo. Ellos lo están dando. ¿Y cuál es el factor que está llevándoles a dar aún sus propias posesiones? ¿Quién es? Un factor de unidad que es Cristo. Es Cristo. Filipenses 2:1 lo leímos. Por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión con el Espíritu, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. El propósito de la unidad, ahí es la siguiente diapositiva, el propósito de la unidad es primero que todo glorificar a Dios. No es que usted se sienta bien en esta iglesia, es que estar unido en esta iglesia, el Señor de la iglesia sea glorificado, ese es el propósito. Hermano, no venga a la iglesia buscando sentirse bien. Venga a la iglesia buscando hacer sentir bien a los demás. Venga a la iglesia dispuesto a perdonar y a sobrellevar, a tolerar. Porque es entonces cuando nosotros glorificamos a Dios renunciando a nosotros y permitiendo que Él viva en nosotros, manifestando lo que para nosotros es imposible manifestar. La unidad es sinónimo de sacrificio, no es sinónimo de bienestar. Porque usted se puede topar con alguien que es difícil y sabe qué es lo que hay en su corazón, una lucha tan grande, y tiene que renunciar a esa lucha que se levanta. Decir, no, mejor no lo saludo. No, qué difícil es, él habló mal de mí, él me criticó, él es esto, él es lo otro. Pero eso no glorifica a Dios. Y el propósito de la unidad es primero que todo, ¿qué? Glorificar a Dios. Porque no se trata de que yo me sienta bien. Se trata de que Cristo sea glorificado. Y Pablo continúa el versículo número 2. Número 2, el enemigo real es nuestro corazón egoísta. Y hay una diapositiva ahí antes que un teólogo del siglo XVI mencionó esto. En lo fundamental, unidad. En lo esencial, tolerancia. Y en todas las cosas, amor. El pastor Julio, recuerdo que mencionó una vez, no, la iglesia Genezaret es una iglesia muy noble y muy unida. Porque muchas veces yo iba y le decía, hermano, pasó esto y esto y esto. Y él me decía, no, eso se va a acabar bien rápido. Porque conocía a la iglesia. Y el día 22 de marzo, a mí me sorprendió ver cómo la gente respondió a una sola, el 92% de la iglesia respondiendo, diciendo, estamos unidos. ¿Alguien nos puso de acuerdo? ¿Alguien nos juntó y nos dijo, vas a hacer esto y esto y esto y esto? ¿Quién es el factor de unidad? Cristo. Cada uno orando, pidiéndole, Señor, obra, haz tú tu voluntad. Y Dios obrando en nuestros corazones, guiándonos para que su nombre sea. Y mucho se ha dicho de Genezaret. No, esa iglesia se va a deshacer. Esa iglesia no tarda mucho. Es que lo que nos une no es un ser humano. Nos une nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, por eso nosotros tenemos que decir, en lo fundamental tenemos que estar unidos, en lo esencial, pues vamos a tolerar. Si el hermano es así, si el hermano es asá, pues no pasa nada, lo tolero, no me gusta quizá. Ah, me enciende cuando hace eso, que quizá, pues no deshonra a Dios, pero no me gusta, no es la forma que yo creo que debe de hacerlo. Bueno, tolera. Y sobre todas las cosas, ¿qué? Ámalo, porque el amor cubre multitud de pecados. Ámalo, y cuando lo veas, salúdalo, no traigas esa lucha carnal y no te dejes controlar por esa lucha carnal de decir, no, él hizo esto que no me gustó, no me gustó, no me gustó y no me gustó. Y hágale como quiera, no me gustó. El enemigo real es nuestro corazón egoísta. Noten lo que dice Santiago capítulo 4, ahora sí, número 2, estamos en el número 2. Y vamos rápido, ya sé que es tarde, pero rápidamente, Santiago capítulo 4, versículo 1 y 2, ¿qué dice? Santiago 4, 1 y 2 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? De tu hermano que se portó mal y hace cosas que no te agradan. No. Las guerras y los pleitos entre nosotros no provienen de lo externo. ¿De dónde provienen? De nuestras pasiones, las cuales combaten en nuestros miembros. La razón del por qué hay problema en la iglesia de división es por un corazón egoísta. Que no quiere entender el Evangelio, que se aferra a su posición y se aferra a su deseo y dice, esto es lo que quiero. Y por eso estoy dispuesto a hacer la guerra y el pleito con mi hermano. Y esto tiene aplicación no solamente a la iglesia, piense en su matrimonio. ¿Qué de estas dos, o en los hijos, qué de estas dos niñas que se estaban peleando por la carriola? ¿Qué si una de ellas deja de pelear? ¿Hay pleito? ¿Se va con su carriola? ¿De dónde vienen las guerras? Porque hay dos que quieren hacer la guerra. Y hasta donde llegue. Es que yo digo que tiene que ser así. No, es que yo digo que tiene que ser así. Y ahí viene la discusión. Antes de tocar cualquier otro punto, el apóstol Pablo lleva a los hermanos de Corinto a pensar y les dice, hermanos, tu problema es el egoísmo. Es de donde emana todo. los problemas que van a comenzar a describir en los capítulos posteriores, de los cuales hemos visto un panorama general, todo comienza, todos inician, todos son generados por este corazón egoísta. Todo. Por eso, antes de comenzar, quiero decirte que tu problema es tu corazón egoísta. Tu problema de división, tu problema de fornicación, tu problema de adulterio, de incesto, tu problema de querer tener prioridad en la iglesia y querer tener preeminencia en la iglesia al tener los mejores dones o los dones que son visibles y extraordinarios según tu juicio, es por tu corazón egoísta. Es tu corazón egoísta. El problema es que los corintios mismos se han creado facciones por este corazón egoísta. Y es de llamar la atención cómo han sido estas facciones que ellos han hecho del versículo 12. Quiero decir, podemos leer desde el versículo 11, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Ah, pues sí, Pablo, está bien que haya contiendas, pero, y comienza Pablo a ser mucho más específico, quiero decir que cada uno de vosotros dice, ¿qué? Yo soy, ¿qué es esto? ¿Qué evidencia el yo soy, yo soy, yo soy, yo soy? Egoísmo, lo vimos el domingo pasado por la tarde, egoísmo. Y están diciendo, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, y yo soy de Cristo. Y yo creo que Pablo, no solamente creo, estoy convencido, Pablo ni siquiera se daba cuenta de que estaba en esa lista nominal. Ya tenían, yo no me imagino a Pablo ahí en la puerta diciendo, vota por mí. Y a Cefas, vota por mí. Y a Apolos, vota por mí. No. ¿Quiénes estaban produciendo todo esto? Los hermanos de Corinto motivados por un corazón egoísta. Ahí están ellos diciendo, no, yo con Apolos, no, yo con Pablo. Lo irónico del asunto es que las personas que estaban en esa lista nominal ni siquiera se habían dado cuenta que estaban. Porque ellos sabían que la preeminencia no era que ellos estuvieran, sino que el nombre de Cristo fuera glorificado. Que el nombre de Cristo fuera glorificado. Y ellos manifestaban esta actitud egoísta y un corazón egoísta, inciso A, por un énfasis en lo perimetral y no en lo central. Un énfasis en lo perimetral y no en lo central. ¿Qué es lo que estaban diciendo ellos? Quiero decir, versículo 12, que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas y yo de Cristo. Y comienza Pablo a decir, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Y allí la última pregunta es interesante porque conecta con el versículo 14. Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanas. ¿De los demás? ¿Qué? Podemos leerlo juntos. Versículo 16. También bauticé a la familia de Estefanas. ¿De los demás? Vamos rápidamente a Hechos capítulo 18. Voy a leer el versículo 1 en adelante. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer. Por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a los judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero poniéndose y blasfemando estos, le dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio desde ahora, me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. ¿Cuántos eran bautizados? ¿Cuántos? ¿Y qué dice en el versículo 16 del capítulo 1 de Primera de Corintios? ¿Quién bautizaba allí en Hechos 18? Pablo, ¿sí o no? Pablo bautizó a muchos. Y aquí en el versículo de 1 Corintios capítulo 1, el versículo 16 dice, de los demás. ¿No, no notan una actitud media displicente ahí de parte de Pablo? De los demás, no sé si ha bautizado algún otro. Porque no me envió Cristo a bautizar. Para mí no es importante cuántos bauticé. Mientras ustedes están peleando, porque yo los bauticé, y ustedes están diciendo, no, yo soy de Pablo, ¿por qué? Porque Pablo me bautizó. No entiendes dicho privilegio, hermano. En verdad, el fundador de la iglesia me bautizó. Yo estoy aquí desde los inicios de esta iglesia. Esa frase como que es bandera desde aquellos tiempos. No solamente nuestros tiempos. No, yo fui bautizado por Pablo. ¿Entiendes quién es Pablo? Fue el que ganó a Priscila. Y Aquila, oh, qué bendición. Cuando él predicó, ¿recuerdas el sermón fulanito de tal? Sí, yo fui salvo en esa predicación. Yo tengo derecho de ser discípulo de tal o cual. Y comienzan a hacer un énfasis en lo que es perimetral, en lo que no tiene importancia. Y comienzan a hacer partidismo de esto. Nos enorgullecemos y hacemos partidismo por cosas triviales y pasajeras, hermanos. Por cosas que no son esenciales. Oh, si tan solo nos uniéramos para lo esencial. ¿Qué es lo esencial? Pensar una misma cosa. ¿Y qué es pensar una misma cosa? Tener el deseo de traer gloria al nombre de Cristo. Y no estar diciendo, pues yo creo que esto, yo creo que aquel, y porque yo creo eso, pues estoy dispuesto a enfocarme solamente en eso. No. Inciso B, un éxtasis por las apariencias y credenciales. Y Pablo comienza a decir, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, en el versículo 12. Y Pablo tenía elementos y su nombre era muy nombrado y muy mencionado en la iglesia de Corinto, por eso que les acabo de decir de lo que vimos en Hechos 18. Pero Pablo mismo en el capítulo 4, versículo 15 de esta carta, Pablo dice, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, ¿qué? No tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. ¿Cómo se consideraba Pablo de la iglesia de Corinto? Muchos les han ayudado, muchos han sido la guía, muchos han sido los que les han apoyado, pero yo los considero como a mis propios hijos. Pero ese crédito que mismo Pablo está dándose no es una apariencia con la cual Pablo quiere que lo identifiquen o que hagan partidismo por ello. De hecho, si ustedes ven la forma en que escribe en el versículo 12, primero a quién pone el versículo 12, primero se pone a él. ¿Y con quién termina? Con Cristo. Y es una forma ascendente, una lista ascendente. Primero comienza con el más pequeño y termina con el más grande. Diciendo, yo soy el más pequeño y no tienen que tener partidismo conmigo. Apolos, ¿quién era Apolos? Apolos era originario de la ciudad de Alejandría. En esta ciudad había una universidad muy reconocida, muy reconocida. Grandes pensadores y filósofos salieron de esta universidad. Así que Pablo, Apolos tenía una forma única de exponer. Era un predicador elocuente en su exposición. Y todos estaban cautivados. Imagínense una cultura donde se elogiaba la elocuencia. Oh, muchos estaban buscando a Apolos. Pablo, Apolos, Cefas, Pedro, uno de los líderes de la iglesia primitiva de Jerusalén. Ahí está también en esa lista. Y muchos allí buscando las apariencias. No, pues es que a mí me gusta porque él dice así y él predica así. Y él en verdad es de ánimo para mi vida. Apariencias. Apariencias. No piensen en eso, le dice Pablo. No. Sean de un mismo sentir, que sea quien sea, el nombre de Cristo sea glorificado. Que el nombre de Cristo sea glorificado. Así que Pablo les dice, no se enfoquen en las apariencias ni en las credenciales, porque si se enfocan en las apariencias y en las credenciales, se manifiestan su deseo egoísta. Inciso C, un ejemplo de imparcialidad aún siendo parte del problema. Y está acá Pablo mostrando y está hablando con los hermanos de Corinto. Quizá el menos indicado, podríamos nosotros pensar, era Pablo, porque Pablo era parte del problema. Y podríamos decir, bueno, si hay alguien que es parcial y que no es imparcial, o que nos puede dar una opinión imparcial, ¿quién es? Pues Pablo, porque Pablo ahí está. Y Pablo dice, no, esto no se trata de mí. Ustedes tienen que entender que ni yo estoy de acuerdo con lo que ustedes están haciendo. Y vaya que pudiera haberse sentido elogiado Pablo, ¿no? Me están tomando en cuenta. Estoy en esa boleta. Aparece mi rostro allí. ¡Oh, qué bendición! Por lo menos se dieron cuenta de quién soy. Y Pablo dice, no, para nada. Esto no se trata de hacer partidismo, de quién es mejor que quién. ¿Quién tiene más credenciales humanas que otro? No. Pablo tenía derechos como el estar allí en Corinto durante un año y medio, haber ganado a Aquila y Priscila, pero no. Jamás se sintió dueño de nada. Él sabía que él no tenía derecho sobre la iglesia de Corinto. Él sabía que la única cosa que le motivaba era predicar a Cristo, y que Cristo fuera glorificado a través de la predicación. Y por eso nos lleva al punto número 3, el enfoque del ministerio y de la iglesia. ¿En qué debe de enfocar su atención la iglesia y el ministerio de la iglesia? Inciso A, en la exposición del evangelio por medio de la predicación. Hermanos, noten cómo Pablo dice en el versículo 17, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a qué, sino a predicar el Evangelio. No me envió Cristo a bautizar, no me envió a tener un programa, no me envió a tener mi ego exaltado por la cantidad de personas a quienes bauticé. No me envió Cristo a controlar a una iglesia, o a sentirme el propietario de una iglesia, o a sentir que tengo derecho sobre una iglesia. No, lo único a lo cual Dios me ha llamado es a predicar el Evangelio. Y esa es la exposición del Evangelio por medio de la predicación. Y hermanos, Dios ha llamado a siervos como el pastor Gary para predicar la palabra. Y sabe, hay un libro que se llama El plan del Señor para la iglesia, donde el autor del libro menciona que el 95% de los problemas de una iglesia se resuelven cuando la iglesia es expuesta a la predicación de la palabra. Y es tan cierto, porque puede haber muchos programas, puede haber programas sin fin, donde la gente se sienta activa, pero si la gente no está escuchando, lo único que puede transformar sus vidas, jamás dejarán de ser programas activistas, sin una vida transformada por el Evangelio. La exposición de la palabra es el llamado que Dios ha dado a los siervos de Dios, que prediquen la palabra, y dice: no me envió a bautizar, me envió a predicar. Y mi pasión es predicar la palabra y exponer la palabra. Y si expongo la palabra, la vida de las personas son transformadas, porque la palabra es la que transforma. Noten cómo dice el versículo 18: porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, ¿es qué? Poder de Dios, es poder de Dios, es dinamita, es eso que transforma, la predicación de la palabra. La prioridad de Pablo no fue acrecentar el número de registros para su ego. La razón de su vida era cumplir cabalmente el llamado que había recibido. Inciso B, la expresión del espíritu y no la del ser humano. Predicar el evangelio no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Noten el capítulo 2 de esta carta. Así que hermanos, versículo 1 en adelante. Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Pues me propuse ¿qué? No saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. No vine a una cultura greco-romana donde se elogia el virtuosismo retórico, donde se arenga a una exposición que cautiva el oído. No, no vine con eso. Vine para predicarles a Cristo, y a Cristo ¿cómo? Crucificado. Era chocante para el oído de los romanos escuchar que Cristo era la forma única y el recurso único de salvación. ¿Cómo algo que es chocante para nosotros, algo que para mí significa depravación, algo que significa maldad, algo que significa castigo y perdición, cómo me vas a decir que eso es salvación? Pues no me propuse no saber otra cosa más que a Cristo, y a ese Cristo crucificado, aun cuando no es agradable al oído de las personas. No vino para expresar una opinión del ser humano, vino para expresar el poder del Espíritu Santo. Y por último, inciso C, la exaltación de la cruz de Cristo. Noten el versículo 23 del capítulo 1. Pero nosotros predicamos a Cristo, ¿qué? Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. ¿Nosotros predicamos a quién? A Cristo crucificado, el Evangelio, el Evangelio. Y hermanos, en verdad, la razón por la cual Pablo está escribiendo esto es para hacerles ver a los hermanos: hermanos, es Cristo y solamente Cristo el que tiene la preeminencia en el ministerio de Pablo, es Cristo y solamente Cristo el que tiene la preeminencia en la iglesia y en la vida de la iglesia, y es Cristo y solamente Cristo el que tiene la preeminencia en la vida de cada uno de nosotros. Cuando Cristo sea la preeminencia en nuestra vida, Cristo será la preeminencia en nuestra iglesia. Porque es Cristo el que nos une con los demás. Y cuando Cristo tenga la preeminencia en la iglesia, Cristo será glorificado a través de esta iglesia. Por la unidad que Cristo da a la iglesia por medio de esa cruz. Quisiera que te llevaras esto como una aplicación. Hay cinco cosas que quisiera que tú que pensáramos juntos. Hemos dicho que la unidad es la forma fidedigna, es la forma real de entender el Evangelio. Es la forma auténtica. Y si esto es verdad, quisiera que tú pensaras, porque seguramente tenemos personas que nos son difíciles de sobrellevar. Piensa en esa persona con la que estás luchando. Es una de las diapositivas que tienen por ahí. Piensa en esa persona con la que estás luchando. Luchando para perdonar y para sobrellevar. ¿Hay alguien así? Y puede ser que no solamente en la iglesia. Piensa quizá en tu casa, con tu familia. ¿Qué tal tu cuñada, tu cuñado, tu suegra? ¿Qué tal tu esposo? Piensa. Ahora, no solamente piensa, y quizá tú dices, ay, son muchas, no es una. Bueno, está bien, piensa en todas. Pero, número dos, analiza si ya te diste cuenta que el problema es tu falta de amor y perdón para con ellos. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos? No es de nuestras pasiones. ¿Ya pensaste en ellas? Y piensa y analiza si el problema con ellos, y sé honesto, si el problema de ellos no es tu falta de amor y perdón. Porque no se trata de sentirte bien, se trata de evidenciar el Evangelio. La unidad implica sacrificio. Número tres, pídele perdón a Dios y ruega que te llene de su Espíritu Santo para acercarte a esa persona y tratarla con amor y perdón. Pero es que Él me ofendió. Pero la Biblia te dice que tienes que amar a tus enemigos. Y tienes que perdonar 70 veces 7. Y no creo que ya lo hayas hecho. Inciso número 4. Ve con esta persona esta semana. Y o si no está aquí cerca, búscalo o háblale. Envíale un mensaje. Invítale un café. Porque recuerda qué hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y número 5, experimenta la unidad y así glorifica a tu Salvador. Hermanos, no se trata de saber más, porque no saben más de lo que ya sabían. Y espero que ustedes entiendan eso. No descubrimos un hilo negro de nada. Es un pasaje que ustedes ya habían leído y habían oído. Se trata de salir de aquí haciendo lo que nos corresponde hacer, buscando la unidad. Si Cristo está en nosotros, nosotros podemos vivir una vida de unidad en nuestra iglesia. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque nos